eso también así. ¿Eh? El Señor tiene el ejercicio que tiene, jugó toda su carrera con el cruzado roto, fue operado de meniscos, porque en aquella época no existía la cirugía que había hecho el cruzado anterior, eran todas técnicas de avances tendinosos. Entonces, ese es el resultado en un paciente que no se opera de ligamento cruzado anterior. Por eso aprovecho que hay médicos de todas las especialidades que tienen que entender que esto se puede evitar, ¿sí?, con la cirugía de ligamento cruzado anterior. No en todos los casos, porque vamos a ver después que hay un porcentaje de pacientes que sigue teniendo artrosis y eso está relacionado a técnicas un poco más viejas, que en esta última etapa han cambiado también. Pero esta es la consecuencia de un paciente con cruzado roto. Próximo. Técnicas, muchísimas, es la cirugía más común en el mundo, ¿sí? Y el 85% de los cirujanos ortopédicos opera menos de 10 ligamentos cruzados anteriores por año. Nosotros tenemos la suerte de ser uno de los centros como no como dijo Juan en cuanto a mí, sino a la cantidad de cruzados que operamos. Nosotros hacemos casi 620 ligamentos cruzados por año. Entonces, hemos visto de todo, nos ha ido bien, nos ha ido mal, hemos tenido complicaciones de las que se les ocurra, desde una insuficiencia renal por tetrolac a una trombosis venosa en un paciente de 18 años, con una tromofilia, desde una artritis séptica hasta no sé, lo que se les ocurra, de todo nos ha pasado, todo lo que se tiene en la literatura nos ha pasado. Próximo. Vamos a hacer un poquito de historia para que vean cómo llegamos al día de hoy. Inicialmente lo que se hacía era una artrotomía, se abría la rodilla y se hacían cirugías de avance, se hacían las famosas técnicas del Lindemann o del Locum, que se hacían unas técnicas de biotenodesis con isquiotibiales para intentar controlar la traslación y la rotación. Próximo. A partir del año 85-90 empiezan a haber dos escuelas claramente diferenciadas, la francesa y la americana. La francesa con dos incisiones, una de ellas afuera adentro, colocada en el injerto. La escuela americana, toda artroscópica, a través de una solicitación. Próximo. Y hasta hace muy pocos años, hasta hace 10 años, poco menos, fueron las técnicas que para el cirujano eran las más exitosas. ¿Por qué digo para el cirujano eran las más exitosas? Porque el ligamento quedaba muy lindo, las técnicas eran reproducibles, rápidas y eficientes, sin embargo el 50% de los pacientes seguían teniendo artrosis. Entonces algo había que estaba más próximo. Esta es la anatomía del ligamento cruzado, ¿sí? Acá tenemos los cóndilos femorales, cóndilo interno, cóndilo externo, ligamento intermenical. Este es el ligamento cruzado anterior, para quienes no se acuerdan de anatomía. Próximo. Y el ligamento cruzado anterior tiene dos bandas, que son las funcionalmente más importantes, y que son importantes que las conozcan por lo que vamos a ver después de la cirugía. Acá yo rebatí una banda, ¿eh? Entonces tiene dos bandas funcionales, la anteromedial y la posterolateral. Próximo. Vamos de nuevo, dale. ¿Sí? Esto es como se ve un ligamento roto y esto es como se ve un ligamento reconstruido. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo para que ustedes operen un paciente por una ruptura del ligamento cruzado anterior? Es que ese injerto que ustedes ponen en el lugar de un ligamento tenga la capacidad de tolerar las fuerzas necesarias para que el paciente vuelva al deporte, ¿eh?, controlando la rotación y la traslación anterior. Próximo. Ustedes van a escuchar, sobre todo los traumatólogos, que se está hablando mucho de las técnicas anatómicas. Hasta el 2006-2007, e incluso ahora, se hacían las técnicas isométricas, que era un injerto más vertical. Y ahora se han hecho técnicas anatómicas, que es un injerto que se coloca más acostado, entonces tiene una reproducción más parecida a la anatomía normal, por eso se llaman anatómicas. Se busca tener la misma orientación de las fibras hipoelásticas, la dimensión y sobre todo los sitios insercionales del ligamento cruzado anterior nativo. Próximo. los estudios de los últimos años mostraban que las técnicas tradicionales de reconstrucción no restablecían completamente la estabilidad rotacional de las rodillas. ¿Eh? Esta es una técnica isométrica. Para ustedes puede ser que sea igual, no es igual, está más verticalizado un injerto. Un injerto está fantástico en la resonancia, pero bueno, algunos problemas tenían la rotación. Próximo. Bien. Para ustedes, médicos que trabajan en el deporte, ¿cómo hacen el diagnóstico de la lesión del ligamento cruzado anterior? Con el interrogatorio, el paciente, si, no, si es una lesión aguda, el paciente generalmente es un mecanismo indirecto que gira y siente que se le va la rodilla y queda o tendido o, en algunos casos, pasa desapercibido y puede seguir jugando. Ha habido casos. Con el interrogatorio, si la lesión es crónica, el paciente viene con problemas de inestabilidad y jugando cuando pivotea se le va la rodilla. Y tienen distintas pruebas para hacer, que son la prueba del Achan, la prueba del pivot shift y la prueba del cajón anterior. ¿Por qué es tan blanco la prueba del cajón anterior? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Ernesto? Porque se demostró que no daba datos significativos para diagnosticar que tenía una ruptura de cruzado. Muy bien. Próximo, vamos a ver. Como ustedes evalúen semiológicamente un paciente con una insuficiencia o una ruptura del cruzado anterior, la prueba menos confiable es la prueba de cajón, porque un paciente laxo puede tener un cajón positivo y no tiene por qué tener el cruzado roto. La prueba patognomónica es el pivot shift. Viene como ustedes hacen la maniobra, como salta la rodilla. Esto es lo que pasa cuando el jugador rota. Un jugador o un paciente, cualquiera de ustedes, con un cruzado roto, si camina en línea recta, si corre o si salta, no va a tener ningún problema. El problema es cuando salga de línea recta, y pivotea hacia un lado, pivotea hacia el otro. Entonces, ustedes para hacer el diagnóstico tienen que tener un pivot shift positivo o un Lachman positivo. Esta prueba valora la rotación. Producción. Anda acá, porque parece que hay un Lachman antes. Ahí está, así que ahí. Y este es el test de Lachman, que evalúa la estabilidad anterior. Miren. Entonces son las dos pruebas clave para que ustedes puedan asegurar que el paciente tenga una ruptura del ligamento cruzado anterior. Próximo. Bien, después tenemos la resonancia, que es sumamente útil para diagnosticar estas lesiones, donde se ve que cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, en vez de tener un ligamento homogéneo, como la del cruzado posterior, negra, en la parte señal, tienen una zona heterogénea, ¿sí? Y pueden tener edema postcontusivo en el cóndilo externo y en el gatillo. El edema postcontusivo generalmente es signo patognomónico de ruptura del ligamento cruzado anterior. Aunque en algunos casos, si hay algún médico radiólogo lo va a confirmar, muchas veces hay lesiones grado 2 del ligamento interno, que el mecanismo es de válvulo, que pueden tener edema en espejo del cóndilo y del gatillo y hacer dudar un poco qué pasó. Y la otra causa que puede haber un poco de edema en el cóndilo externo es poner la rotación de la rótula. Pero ustedes, si ven edema en cóndilo y en platillo, con esta imagen tienen que sospechar que el cruzado no le pasó. Próximo. Y al revés. Imágenes de resonancia que parece que están normales. El Lachman es negativo, el pivot shift es positivo. ¿Qué puede haber pasado acá? Que el paciente rompió una de las dos bandas funcionales. Rompió la banda posterolateral, entonces tiene pivot, y no rompió la banda anteromedial, por eso no tiene Lachman. Es un poco más fino, pero créanle si el paciente les dice se me va la rodilla. Ojo, pronto. Clic acá. Otra situación. Él es un paciente operado de cruzado anterior. Técnicamente la cirugía está mal hecha. ¿Por qué? Porque el tubo lateral está muy posterior, el tubo lateral tiene que estar acá. Entonces este paciente, que probablemente algunos radiólogos, no todos, informen como que el ligamento está bien, en realidad no está bien, está insuficiente, porque está verticalizado y con un tubo tibial muy posterior y va a tener pivot shift positivo. Próximo. Próximo. Por eso un ligamento visible no es lo mismo que un ligamento que tiene una rodilla estable, sobre todo en las reconstrucciones. Próximo. Vamos. Bueno, este señor es Freddy Fu, que cuando estuvo en Argentina en el año 2016, bueno, estuvo en el club, lo hicimos recorrer las instalaciones, y es el que plantea es que va marcando un poquito el paso de los avances en cirugía ligamento cruzado anterior, próximo. Del año 96 hasta el 2009 efectuábamos las prácticas isométricas trastibiales, las que les decía antes, próximo, y a partir del año 2008-2009 empezamos a cambiar, como empezó a cambiar el mundo. ¿Sí? Hoy por hoy el mundo está dividido, quienes siguen haciendo las prácticas isométricas trastibiales y quienes hacemos las prácticas anatómicas transportales. Y hay un porcentaje bajo, sobre todo los franceses, que hacen las técnicas outside in. ¿Sí? Que es bastante parecida a la anatómica, pero el injerto entra de afuera a adentro. Y algo que ustedes dicen, a mí no me importa que sea anatómico o isométrico, sí les tiene que importar, porque ustedes van a trabajar con kinesiólogos, y la mayoría de los kinesiólogos no tienen idea de nada. Entonces realizan todo igual, ¿eh? Hay una práctica anatómica con un isométrico, un tendón patelar, como el intertibial, un osteocondrítico, una sutura medical, vamos, todos caen abiertas, todos caen cerradas, se pelean entre ellos, caen cerradas sí, caen abiertas no. Bueno. Y vamos a ver, en el transcurso de la charla, es muy importante conocer cuáles son las diferencias en cada una de ellas, porque se rehabilitan de forma distinta, porque si no, tienen más chance de romperse. Próximo. Bueno, esta es cómo fue subiendo la estadística en el transcurso de los años. Ahora estamos arriba de 600, o sea que tenemos las cuatro cirugías encima, próximo. Y hemos visto todo lo que les dije. Vamos a mostrarles primero qué es una técnica anatómica. Es la que estamos haciendo actualmente. Explicarles por qué. Si ustedes toman la rodilla, como si acá estuviera el intercóndilo, cóndilo externo aquí y cóndilo interno acá, ¿sí? Próximo y próximo. En una rodilla derecha, la idea es que ustedes coloquen en hora 9, hora 10, el injerto, y en una rodilla izquierda la coloquen en hora 2, hora 3. ¿Para qué? Para tener un mejor control del pivote, para negativizar ese pivote. Próximo. Para reconstruir fundamentalmente las dos bandas, ¿sí? A nivel del fémur, la inserción posterolateral y anteromedial. Pero como ustedes no hacen doble banda, y porque todos los intentos de la doble banda empezaron a quedar un poco en el olvido, nosotros hacemos una sola banda tratando de colocar el injerto en un punto medio entre los túneles que deberían corresponder a las dos bandas. Próximo. Trabajamos en intersección de rodillas, es una rodilla de un trabajo de Cristian Stamer, que también tiene mucha experiencia, y tratamos de colocar el ligamento, lo vamos a ver después, en un punto intermedio. Próximo. Bien, fue lo que hice, y lo sostuvo con trabajos, es lo que nosotros venimos diciendo en forma empírica, y lamentablemente tenemos un montón de pacientes operados, pero como acá. Se estimula muy poco a la presentación de trabajos, tenemos un gran déficit en la formación para investigar. Lamentablemente lo que nosotros veíamos en forma empírica, en otras partes del mundo lo demuestran con trabajos y con publicaciones. Nosotros veíamos que había que tratar de acomodar la cirugía del ligamento cruzado anterior, teniendo en cuenta todas estas variables que las vamos a ir a ver ahora. Próximo. Fulo, lo que nosotros intuíamos, lo tradujo en un trabajo en 2014, él plantea que esta reconstrucción debe efectuarse de forma individualizada en cada paciente. No todos los pacientes se benefician de la misma técnica, no todos los pacientes se benefician del mismo tendón para utilizar, no todos los pacientes se benefician de una plástica intraarticular, algunos se pueden beneficiar de una biotenodesis. Entonces, él lo que plantea es que hay que seleccionar adecuadamente el injerto en cada paciente, ver cómo es la anatomía de ese ligamento cruzado anterior, ver cómo es la escotadura intercondilia, ver el tamaño de la noche, qué tamaño del injerto tiene, qué tamaño tiene la extensión tibial, qué hace ese paciente, qué estilo de vida lleva y qué actividad física tiene, qué edad tiene, y si hay antecedentes de patología asociada a la rodilla. Todo eso tiene que ser evaluado por el cirujano antes de decir a este paciente le voy a hacer una práctica isométrica, una anatómica, un tendón patelar, un intertibial, un cuadricipital, un álula o un injerto sintético. ¿Sí? Próximo. Esto es lo que les decía. En el 2011 FU mostró que con las plásticas isométricas, que el 50% del mundo las sigue haciendo, el 50% de los pacientes seguían presentando y desarrollando bona artrosis en las radiografías de control a los 12 años de operados. ¿Eh? Bien. Vamos a ver el concepto de técnica anatómica. Pasa. ¿Cuáles son las variables entonces que tenemos? Vamos a ver aquí, así vamos a ir viendo. Fu, y lo venimos diciendo hace rato, que hay que elegir el tipo de injerto según el deporte que practica ese deportista, según el nivel de actividad física que tiene ese paciente, el sexo, la edad y las preferencias personales del paciente. ¿Por qué digo las preferencias personales del paciente? Porque si un paciente fue operado de una rodilla con un tendón patelar y tuvo una muy mala experiencia porque tuvo mucho dolor y perdió movilidad, ese paciente probablemente hay que hacer bicepidial u otra técnica. Y al revés, si tenemos un paciente que se rompió la rodilla, por ejemplo, con un tendón patelar, y se rompe la otra y tuvo una muy buena experiencia con el tendón patelar, aunque ustedes piensen que lo más adecuado es hacer bicepidial, respeten la misma técnica, pues está probado que funciona en ese paciente. Entonces, a eso me refiero con las preferencias personales del paciente. A ver, este paciente no va a tener la misma técnica que este, ¿de acuerdo? Nosotros en fútbol, hockey, rugby y handball utilizamos mucho el tendón patelar, te diría casi el 99% próximo, porque tiene mejor control rotatorio. Y nuestra curva fue cambiando a lo largo de los años. Del 96 al 2000 usábamos solo isquiotibiales. Del 2000 al 2006, 50 y 50. Y del 2006 al 2013, casi 75% de no patelar, 20% de isquiotibiales, 5% de área. Y alguien me dijo una vez, una cosa que es real, cuando uno tiene poca experiencia, lo que hay que hacer es una sola técnica. Entonces, si ustedes operan menos de 40 o 50 ligamentos cruzados al año, lo más conveniente es que sepan hacer bien una sola técnica. Si hacen más de 50 cirugías al año, tienen que conocer más de una técnica. Por eso un poquito también, en nuestro inicio, nosotros nos iniciamos con los isquiotibiales y la defendíamos a capa y espada y prácticamente le decíamos isquiotibiales a todo el mundo. Hoy por hoy, tratamos de hacer lo que yo les mencionaba antes, tratar de elegir la mejor técnica que creemos es más conveniente para cada paciente. Y por supuesto que a veces nos equivocamos. En el 2014 fue el pico máximo del tendón patelar que hicimos. Casi el 80% de nuestros pacientes les hacíamos una técnica con tendón patelar. Esto que ustedes ven acá son los isquiotibiales, donde esta es la famosa pata de ganso. Esta es una disección de Pavolano donde muestra por qué se llama pata de ganso, porque los tendones de los isquiotibiales forman algo parecido a la pata de un ganso. Nunca me fijé con la pata de un ganso, pero es así. O un injerto de banco, próximo. Miren, la discusión si es una simple doble banda, ya el mundo ya va hacia una sola banda, o hace algunos años, con fuego a la cabeza, toda una movida de hacer una doble banda y ya prácticamente quedó en desuso. Pero miren qué amplificación del ligamento cruzado anterior. Prácticamente es un área que ocupa, depende de cada paciente, entre 12 a 22 milímetros. Entonces, nosotros intentar resolver esta inserción tan amplia con un injertito que va de tibia a fémur, lo que estamos haciendo es algo aproximado a lo que la naturaleza nos da. Próximo. Un paciente que tiene una noche muy chica, probablemente no se ha cambiado una doble banda. Esto es muy común en mujeres. Por eso, pregunta de examen también, la lesión más común en jugadores de fútbol mujeres es la ruptura del ligamento cruzado anterior, porque la noche es mucho más estrecha que los hombres. El espacio, la noche, esto, el espacio por donde va el ligamento, que iría acá, es mucho más cerrado en mujeres que en hombres. ¿Sí? Por eso es la lesión número uno en chicas que practican fútbol, y que cada vez se ve más la incidencia en mujeres de la ruptura del ligamento cruzado anterior. Hay fenómenos hormonales también, pero bueno, y para otra charla. Próximo. Ahí están, les estoy mostrando de qué se trataba una doble banda, se reconstruían las dos bandas del ligamento cruzado anterior. Próximo. ¿En qué puede ser útil una doble banda? Y por ejemplo, una paciente hiperlaxa. En una paciente hiperlaxa necesitamos reconstruir las dos bandas para tratar de que esta laxitud de colágeno no nos conlleve a una nueva ruptura, porque un paciente hiperlaxo tiene un 20% de chance de ruptura de volver a romperse. Un paciente que no es hiperlaxo tiene un 8 a 10, o sea que es el doble. Próximo. ¿Cómo fijamos cada banda? No es para ustedes, próximo. Bien, próximo. ¿Está nada más? Bien, ahí entonces tienen un preparado anatómico, el lugar donde nosotros vamos a ir a colocar el ligamento cruzado anterior del fémur. Miren que viene abajo, no es acá arriba como íbamos antes. Próximo. Y a nivel, esto es, está viendo la resa desde atrás, ¿eh? Está viendo la resa desde atrás. Esto es el ligamento cruzado posterior y esta es el área de inserción del ligamento cruzado anterior. Próximo. Acá estamos otra vez viendo desde adelante la posición donde vamos a colocar el ligamento. Generalmente vamos a dar mucha importancia al footprint, que es el remanente de lo que quedó del ligamento cruzado anterior. Antes íbamos acá arriba con las prácticas isométricas, hoy estamos yendo mucho más abajo porque esto controla mejor la rotación. Pero siempre de un pie lo vamos a ver después. Próximo. Así está viendo cómo queda una práctica del portal anteromedial. Fíjense en este paciente cómo se ve una calcificación en la zona insercional. Próximo. Próximo. Y ese es el área de inserción a nivel tibial. Y como les dije antes, no solamente es en ancho, sino en largo. Es un área muy grande de inserción de cada una de las bandas del ligamento cruzado anterior. Próximo. PL postralateral, hay dos anteromedias que son cada una de las bandas. Y vamos a ver después qué función tiene cada uno. Próximo. Pasar, que es técnica quirúrgica. Pasar. Pasar. Pasar más. Bien. ¿Por qué es importante saber qué función tiene cada banda? La anteromedial funcionalmente da estabilidad ante lo posterior. Entonces, en el video que yo les mostré antes, que tenía Lachman negativo y pivot positivo, es porque probablemente la banda anteromedial estuviera sana y la postralateral, que es la que marca la rotación, estuviera rota. Entonces, por eso es importante el Lachman y por eso es importante el pivot. Un paciente con Lachman positivo tiene rota la banda anteromedial. Un paciente con Lachman negativo y pivot positivo tiene rota la banda postrolateral. Si tiene positivo el Lachman y el pivot, tiene rota las dos bandas. Y al revés, si el pivot es negativo y el Lachman es positivo, es porque tiene rota la banda anteromedial nada más. No los quiero confundir, que lo sepan. Que bueno, que las dos maniobras son importantes. El Lachman y el pivot. Ese es el concepto que quiero que se lleven. Lachman y pivot son importantes. El cajón no es importante. ¿Por qué se...? Quirúrgicamente también es importante para nosotros porque si la banda postralateral está sana, reconstruimos solamente la banda anteromedial. Próximo. Y si la banda anteromedial está sana, reconstruimos solamente la banda postralateral. Entonces, para nosotros es importante porque esa banda remanente es importante desde el punto de vista contraceptivo. Yo acá les voy a mostrar cómo se ve una ruptura y cómo hacer una reconstrucción. Hace un clic arriba, por favor. Ahí. Parece un cruzado sano, ¿sí? Sin embargo está arrancado del fémur. El 95% de las lesiones del ligamento cruzado anterior ocurre acá arriba. Abajo casi nunca se rompe. ¿Por qué? Porque la inserción del cruzado en el fémur es perpendicular, mientras que la inserción del cruzado en la tibia es en abanico y se extiende como una manta. Entonces es más difícil romper la inserción distal que la inserción proximal. Pasa lo mismo en el tobillo con el ligamento torofibular anterior. Se rompe siempre el peroné y no se rompe el astrágalo porque se inserta de la misma forma. Vamos de nuevo, suplir. Miren, arrancado de arriba. Y si no lo tocamos parece que estuviera bien este ligamento. Sin embargo, acá hay un hiato. Entonces este paciente va a tener inestabilidad. Próximo. En todas. Nosotros lo que hacemos cuando tenemos este paciente es no sacamos el ligamento, colocamos la guía y el túnel lo hacemos en el centro del footprint. Lo que ustedes están viendo es la mecha, hizo el túnel en la misma dirección que el ligamento. O sea, más anatómico que esto es imposible. Y después, hace un clic acá, con un bisturí hacemos una pequeña incisión en el sentido de las fibras del ligamento para poder. Próximo. Así clic allá. Pasar la sutura, tomarla por dentro del remanente del ligamento. Y así un clic acá. No, no. Ahí. Y esto que para ver se llama twisting. Y es una vez que está colocado el ligamento en posición antes de fijarlo a nivel distal. Lo trenzamos, fíjense cómo va tomando una forma helicoidal. Esto es para reproducir más la orientación de las fibras de colágeno que tiene el ligamento cruzado anterior nativo. Y recién después de que lo trenzamos lo suficiente, que esto le da más tensión, más cuerpo al ligamento, colocamos el tornillo. fragmento remanente del nativo. Mantenemos la misma dirección. Esto es siempre que tratamos de hacerlo si tenemos remanente cruzado. Próximo. Y acá viene la rehabilitación. Próximo. Bueno, vamos a ver un proyecto. Porque todos quieren esto cuando rehabilitan un cruzado. Que juega vuelva, que haga un gol, que no se rompa. Que vuelva suelto. Todos tuvimos pacientes que volvían y parecían una heladera y pacientes que volvían y estaban totalmente sueltos. ¿Viste? Jugó casi al sexto mes y prácticamente no parecía que se venía una lesión. Para que esto ocurra, tienen que darse una serie de cosas de trabajar en forma conjunta el médico, el kinesiólogo, el preparador físico y el técnico. ¿Sí? No es trabajo de una sola persona, ni del cirujano, ni del kinesiólogo. Es un trabajo en conjunto. Pásalo, Juan. La gran mayoría de los casos, regresan antes que el ligamento anterior reconstruido sea capaz de tolerar las fuerzas necesarias para hacerlo. La idea sería que un paciente volviera al deporte una vez que el nuevo ligamento haya madurado. Esto ocurre después de un año, año y medio. Nadie puede tener un jugador sin jugar año o año y medio, ¿sí? Porque nos echan a todos. Entonces, al séptimo, octavo mes, nosotros tenemos que tratar de poner la cancha. ¿De qué forma? De la mejor manera posible. Por eso hay que respetar algunos parámetros que vamos a ver ahora. Y que sí les pido que, aunque no sean traumatólogos, traten de seguirme en el concepto que yo les voy a marcar de por qué una rehabilitación acelerada puede alterar el proceso biológico de integración y de reparación y de remodelación de ese ligamento. Próximo. El gran problema que tenemos, sobre todo los que trabajamos en el fútbol profesional y estamos muy expuestos a lo que respira cada jugador día a día, es la prensa. ¿Por qué? Ponemos. Se rompió el juego el 6 de abril. A la hora y 48 minutos, ya en el medio salía que a los 6 meses el jugador ya iba a volver. Dice que 6 meses va a estar apartado de las canchas. Próximo. Este jugador, Elisandro Magallán, también se lo había cruzado, nosotros lo operamos. Otra vez, cerca de 6 meses fuera de la cancha. Primero, no sé si va a volver a los 6 meses, y realmente me importa poco si vuelve a los 6, a los 7, a los 8. Lo que pasa es que es un bombardeo permanente de los periodistas y la opinión pública que si un jugador no vuelve al sexto mes es un fracaso. Y Elisandro volvió a jugar en el noveno mes. Porque el sexto mes, cuando le dimos el alta, no estaba confiado, no se sentía seguro, ni psicológica ni madurativamente. Entonces hay que respetar eso. ¿Sí? Próximo. ¿Saben cuál es la característica común de todos estos jugadores que hemos operado y mucho más dentro de todos estos años? A ver, piensen un poquito. Yo les voy a ayudar. Próximo. Miren. Ninguno se olvidó de la rodilla hasta 12 meses después de la cirugía. ¿Qué quiere decir? Lo que yo arranqué diciendo, que cuando vuelven, vuelven inmaduros y que pasa un tiempo hasta que el jugador se suelte y se olvida de la lesión. Y eso ocurre en todos, en absolutamente todos. Próximo. Esto es así. Ahora salió el último artículo que leí, fue el del Journal of Golf, de ahora, de este mes, que era un trabajo, no sé si de quién es, pero es americano, me parece, o europeo, que muestra un 87% de éxito en la vuelta al deporte. Sin embargo, miren, hay una gran variabilidad en la literatura con respecto al regreso al deporte luego de la cirugía del ligamento cruzado anterior. Miren la oscilación que hay. Hay artículos que muestran que vuelve el 33% y otros que vuelve el 92%. Y esto lo vemos en la práctica diaria con todos los jugadores. ¿Sí? Cuando yo estuve en Cartagena, Ernesto, ¿sí? Me atacaron todos los colombianos de por qué Falcao, que gracias a Dios lo tratamos nosotros, llevaba 9 o 10 meses y no había vuelto a jugar. Y porque era una característica de él. Yo me acuerdo cuando estuvo River, tardó un año en volver a jugar en la primera lesión. Entonces cada uno tiene sus tiempos, sin que haya hecho nada mal, de cirujano o bueno. Es que eso lo sigue siendo mal, pero bueno. Ah, bien. Próxima. percepción generalizada que la cirugía del ligamento cruzado anterior es suficientemente exitosa para permitir el retorno a la actividad física en plenitud a los deportistas, la realidad puede ser muy diferente. Él dice que solo el 45% vuelve al mismo nivel que tenía antes de la lesión. Próximo. Carlson, referente de la ESCA, dice que la mayoría de los atletas no están preparados para un regreso seguro a los deportes antes de los 8 meses de la cirugía. Próximo. Cada jugador y cada rodilla son diferentes. Y miren esto más importante, lo que dice abajo. Algunos podrán volver a los 6 meses, pero otros después de un año y algunos no vuelven. Próximo. Lean esto. Parece dar risa, pero es triste, porque bueno, fue operado innumerables veces, fue operado por un amigo mío, próximo. Este fue operado por mí, 4 veces, o sea que todos tenemos un muertito en el placar. Todos, de todas las camisetas, de todas las latitudes, de todos los países. 4 veces, lo operé 4 veces, se me rompió las 4 veces. Hasta la última, pero por suerte arrancó. Próximo. De todas las camisetas, ¿eh? Todos, el que dice que no se le rompió el cruzado es mentira. Próximo. Entonces, cuando ustedes le dicen a un paciente, bueno, pero en 6 meses vuelvo a jugar, sí, pero tenés que saber que es una cirugía que no está exenta ni de complicaciones ni que retorno al deporte 100% seguro. ¿Eh? Porque lo vemos en todos lados. Y bueno, y acá hay un tema que está para debate, que peleamos constantemente con los kinesiólogos para que entiendan algunas cosas, no lo entienden, pero bueno, hay que tratar de mostrarles. Yo se lo voy a mostrar a ustedes lo que pienso de los procesos biológicos de la reparación, y si no entienden algo, paremos en el momento que entiendan algo y pregunten, porque esto es muy importante, porque ustedes van a ser los responsables. Si ustedes están como a cargo de un plantel o un equipo o en un club, un cirujano les opera un cruzado, lo manda a rehabilitar y el kinesiólogo hace cosas que no tiene que hacer y se rompe, ¿saben quién es el responsable? Ustedes, el kinesiólogo no, porque no lo controlaron. En los últimos 8 o 10 años han cambiado las técnicas quirúrgicas, sin embargo se siguen utilizando los mismos protocolos de rehabilitación que hace 20 o 30 años atrás, con algunas pequeñas modificaciones, pero desde la cadena cerrada, abierta, ¿y por qué sin la cadena cerrada? ¿Por qué no la cadena abierta? Pero nadie piensa en si esas cadenas abiertas o cerradas afectan a la incorporación del ligamento, y lo vamos a ver ahora. Próximo. Cada injerto tiene propiedades mecánicas que están muy bien estudiadas, ¿sí? Lo mismo que los sistemas de fijación, los tornillos. Sin embargo, ¿sí? Tan importante como conocer qué tolerancia tiene un injerto, tanto tendón lateral, tibial, cuadricipital o cadavérico, es cómo ese proceso biológico que ocurre durante la remodelación, maduración e incorporación del injerto. Y esto puede ser afectado directamente o una rehabilitación inadecuada. ¿Sí? Próximo. Nosotros en el 2009 ya empezamos a ver que algo había que cambiar, porque cuando nosotros pasamos a hacer las prácticas anatómicas, que las seguimos haciendo ahora, notamos que se rompían más que las que veníamos haciendo antes. Entonces empezamos a parar la oreja y empezar a escuchar y decir, a ver qué está pasando acá, porque en realidad cambiamos por una técnica que en realidad controla mejor la rotación, pero se nos rompe más que antes. A esto que también veíamos empíricamente por el problema que tenemos los argentinos de que lo publicamos, que empezaron a sumarse algunos trabajos que mostraban que las técnicas viejas, las isométricas, tenían un porcentaje de ruptura menor que las técnicas nuevas, el doble de las técnicas nuevas. Entonces dije, bueno, acá lo está viendo el mundo, no lo estamos viendo nosotros solos. Próximo. Fu también en el año 2006 dice que las prácticas nuevas, las anatómicas, someten al injerto a un alto estrés en los ángulos más bajos de flexión de rodilla durante las primeras etapas de rehabilitación. ¿Cuáles son los ángulos bajos? Estos. A los kinesiólogos les encanta hacer este ejercicio. Les encanta. No importa si el paciente tiene una osteomodritis así, si tiene una sutura medical, les encanta. ¿Sí? Son pero defensores como a capa y espada. Bueno, en 30 grados, las técnicas nuevas someten al injerto a un estrés, por lo tanto afectan la incorporación del injerto. ¿Sí? No lo entienden. Ellos piensan que nosotros decimos que la cadena cinética no sirve, que no es lo mismo. Próximo. Miren lo que dice Fu, lo digo yo, y Arauco. Desde hace una década un gran número de cirujanos han optado por las prácticas anatómicas, sin embargo, no hemos cambiado los protocolos de rehabilitación y tiempos de retorno deportivo. Próximo. Miren qué pasa con las imágenes de un ligamento cruzado anterior reconstruido. La resonancia magnética es muy buena para ver la revascularización y la maduración del injerto. Este es un injerto inmaduro, que está heterogéneo, y este es un injerto maduro, que está con baja señal, que está homogéneo. Esta señal heterogénea del ligamento puede ser por dos cosas, o porque esté en proceso de remodelación, que sería normal hasta el quinto o sexto mes, o porque algo esté pasando que ese injerto está sufriendo algún tipo de estrés o que no se esté integrando bien. El ideal es que nosotros lleguemos a tener una imagen como esta. A veces lo logramos, a veces no, a veces la imagen es esa o peor que esa. ¿Eh? Y bueno, algunos con relación estable y otros no. Próximo. Esto es lo que veíamos nosotros. Este es el mismo jugador. El ángulo de corte es distinto, pero les doy fe y se pueden dar cuenta por esto que es el mismo jugador. A la semana de operaciones tenía una señal y al quinto mes tenía otra señal. Próximo. Y había otros jugadores que a la semana tenían esta señal y a los seis meses tenían la misma señal. Entonces, primero pensamos que era un error de técnica quirúrgica, después pensamos, no sé, en mil cosas y finalmente en el concepto actual que tenemos es que creemos que hay procesos de rehabilitación que yo les voy a mostrar que afectan la maduración y la integración del injerto. Próximo. Lo publicamos, próximo. Está en la revista de artroscopía, si quieren lo pueden leer, próximo. Comparamos dos grupos de jugadores profesionales, para que la muestra fuera homogénea, ¿sí? Un grupo tuvo un protocolo no agresivo y otro protocolo agresivo, que fundamentalmente lo que cambiaba era que al agresivo no lo inmovilizábamos después de la cirugía. Al agresivo la primera semana ya empezaba a rehabilitar, empezaban con una cadena cerrada bipodal a la segunda semana, bicicleta fija a la segunda semana, eso implica mucho movimiento, mucha carga cíclica, sinovitis, ¿sí? Cadena cerrada bipodal, cadena abierta al tercer mes no había mucha diferencia, pero fundamentalmente era agresivo en las primeras etapas. Contra otro, que lo que hacíamos los dos primeros meses era prácticamente nada, inmovilizarlo dos semanas, después no perder la extensión que era muy importante, recuperar el rango completo de movilidad, trabajar solo isométrico en los primeros dos meses y después del segundo mes empezar con una cadena abierta de 0 a 30 grados y de a poco ir trabajando la cadena cerrada. Próximo. Lo que veíamos era que si bien los resultados clínicos eran buenos en los dos grupos, resultados clínicos y funcionales, las imágenes de resonancia magnética no eran iguales. ¿Sí? Los que tenían un protocolo de rehabilitación agresivo cambiaba la señal de la resonancia y pensamos que había una alteración en la integración y la maduración del injerto. Próximo, miren. Aquí es el protocolo no agresivo, con injertos con baja señal, homogéneos, y este es el protocolo agresivo, donde ese ligamento, algún problema estaba teniendo, eso no implica que el cuerpo estuviera bien, que el ligamento estuviera funcionando, pero bueno, algo de lo que estábamos diciendo afectaba la integración de este ligamento. Próximo. Hablamos de protocolos de rehabilitación. Esto nos generó pasar peleando con absolutamente todo el mundo y la vivienda también llegó a la kinesiología y a la traumatología. Porque, ¿qué fue lo primero que tomaron los kinesiólogos? Cuando yo en el 2015 dije, ojo, porque estamos haciendo cosas que no funcionan y que estamos viendo más tasas de ruptura. Lo primero que salieron corriendo a decir, eso fue en Rosario, Juan. Jorge dice que no hay que hacer más cadena cerrada. Yo no dije eso. Yo dije que hay que ver en qué momento conviene utilizar cada uno. A ver, para quien no sabe, cadena cerrada es una sentadilla, ¿sí? Un ejercicio proprioceptivo, una prensa. Cadena abierta es una camilla de cuádriceps, es una polea, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo es cómo afectan cada uno de estos ejercicios y en qué momento afectan los procesos biológicos de la revascularización integración y maduración clínica. Esta es una imagen histológica, ¿sí? Hueso, interfase, tendón. Entonces, acá está el problema, chicos. No está el problema en qué ejercicio hace cada uno. Entonces, el problema está, para que me entiendan ustedes, pues según quien yo empieza a discutirles de no, que la cadena cerrada, abierta, el problema es este. Como yo no tengo que aceptar esto, después no me importa si haces cadena cerrada, abierta, pero sé inteligente y fíjate en qué momento lo haces para no alterarme a mí el ligamento y no hacerme romper al paciente, porque después el paciente me va a ir a buscar a mí. ¿Estamos? Entonces, voy a tratar de explicarles cómo afecta una cadena cerrada y una cadena abierta esto. Próximo. Lo que nosotros veíamos también fue publicado ahora, hace poco, en el 2015. Compararon plásticas más oblicuas, más verticales y más isométricas con las anatómicas y vieron que los protocolos de rehabilitación podrían modificar, ¿sí?, la maduración del injerto reconstruido. Próximo. ¿Y qué pasaba? En los primeros 3 meses, próximo, habría que tener cuidado con esto. En una plástica anatómica, habría que trabajar en una cadena bipodal o unipodal a 70 grados y no habría que trabajar en 30 grados. Se lo voy a pasar en el libro. En las plásticas nuevas anatómicas, que son las que van más acostadas y que controlan mejor la rotación, habría que trabajar en un ángulo muy bajo de flexión para que no se afecte el ligamento reconstruido. Y yo les puedo asegurar que un tipo recién operado en los primeros 2 meses, 2 meses y medio, no se puede poner en esta posición ahí abajo, porque no lo tolera, porque no tiene consolidada la fuerza en la columna. Entonces, esto es lo que ellos interpretaron, que yo dije que la cadena cinética cerrada no servía. No sirve, sí sirve, pero no me hagas una cadena cerrada de bipodal en los primeros 2 meses de una plástica anatómica. Y sí la podés hacer en una plástica, si fueras un ángulo más bajo, y al revés, pasar. En una plástica, bueno, lo que dije, conseguir la fuerza analítica, pasar porque ahora viene la isométrica. En una isométrica, que dijeron que está más vertical, próxima, podés trabajar a 30 grados, que es lo que se hacía antes, y no podés trabajar ángulos más bajos. Entonces, se los paso en limpio. Las técnicas viejas, si vos querés trabajar a 30 grados, no pasa nada, no afectás el ligamento, ¿sí? Porque no se estresa. Esto es muy difícil que lo entiendan. Muy difícil. Próximo. Después, hay también toda una discusión si la carga axial, o sea, si el guisar mejora o altera la incorporación del injerto. ¿Pasar? Hay artículos en favor, hay artículos en contra. ¿Pasar? Hay artículos que hablan de que la inmovilización es beneficiosa para la integración del injerto, pero otros hablan de que es perjudicial porque altera la calidad del hueso y las estructuras musculares. Próximo. Entonces, sobre la base de estos últimos trabajos, que estos 3 que les mostré eran trabajos animales, nosotros sacamos la conclusión de que ni la estricta inmovilización ni el inicio inmediato de la rehabilitación de carga parecen ser beneficiosas luego de la reconstrucción del ligamento. Próximo. Ya demostré que hacemos, porque si no, se la tengo limitando. Nosotros seguimos estos principios básicos de rehabilitación. Próximo. Tratamos de que el paciente tenga extensión completa y no venga caminando así a las 2 semanas de operado. Fundamental que recupere la extensión. Recuperar la movilidad de la patela, si esto es muy importante que trabaje el kinesiólogo. Restablecer el rango de movimiento. Restablecer el control voluntario del cuádriceps. Recuperar el control de lo muscular. Ir incrementando gradualmente las cargas y progresar hacia el entrenamiento deportivo específico cuando el paciente está consolidado ya en todas las otras variables. Próximo. No jueguen la carrera contra el reloj, tengan mucho cuidado con las rehabilitaciones agresivas porque se rompen. Próximo. Y otras 2 cosas muy importantes también, que ustedes son los responsables de controlar a los kinesiólogos, es que hay variaciones en la rehabilitación de acuerdo al tipo de injerto utilizado. No rehabilita de la misma forma un paciente que fue operado con isquiotibiales, un paciente que fue operado con tendón patelar o un paciente que fue operado con un injerto cadavérico. El injerto cadavérico funciona muy bien, pero por 12 meses no tiene que dejarlo volver a jugar. Por eso yo considero que el injerto cadavérico es de segunda elección en el caso de cirugías multiligamentarias o en el caso de cirugías de revisión. ¿Sí? Próximo. Y tampoco es lo mismo un paciente que tenga cruzado con una meniscectomía o que tenga cruzado con una sutura medical, que cambia completamente el protocolo de rehabilitación. O que tenga una lesión osteocondral en zona de apoyo o que la tenga en la troclea, cambia completamente. Nuestros amigos, los kinesiólogos, meten todo en la misma bolsa y rehabilitan todo igual. Y después lo probamos entre nosotros. Ustedes como médicos del plantel y nosotros como cirujanos. Próximo. Esto es una meniscectomía, un menisco roto, que se come el pedacito. Y el mundo está tendiendo a suturar los meniscos. ¿Eh? O sea, lesiones que están en zona roja, si se puede salvar el menisco, se lo salva. ¿Por qué? Y porque está comprobado que la falta del menisco lleva a una artrosis. Entonces, es importante que hay toda una movida en el mundo de salvar el menisco. Próximo. Piensen, los que no son traumatólogos. Si ustedes tienen un paciente con una osteocondritis es una carie en el cartílago. ¿Sí? En zona de apoyo. Ustedes le pueden hacer o un trasplante osteocondral, o dos o tres trasplantes, que se llama mosaicoplastia, o le pueden hacer microfracturas, o le pueden hacer un curetaje. Esto es como tener una llaga en una superficie de apoyo. Si ustedes hacen una cadena cerrada al mes de operado, y probablemente están rompiendo todo lo que hizo el cirujano. Por eso es importante que ustedes controlen el proceso de rehabilitación. ¿Sí? Próximo. A ver, no me importa, lo voy a complicar, pero sí importa esto. Esto es una sinovitis después de un ligamento cruzado anterior operado. Y voy a explicarles por qué no es bueno que el paciente tenga sinovitis. Con el protocolo viejo agresivo, los pacientes tenían mucha sinovitis. Con el protocolo nuevo, prácticamente se elimina ese proceso de sinovitis. Próximo. Los ligamentos cruzados anteriores, ¿sí? Son ligamentos intracapsulares, pero extrasinoviales, porque están envueltos, próximo, de una fina membrana sinovial, que es como un tabique que los separa, próximo, que queda afuera de esto. Entonces, si ustedes, este ligamento se rompió, se rompe también la membrana sinovial que envuelve ese ligamento, y están transformando un ligamento que es extrasinovial, en un tendón que ponen intrasinovial. Si ese paciente tiene sinovitis, las enzimas inflamatorias van a degradar ese injerto. Entonces, por eso también es importante que no haya sinovitis en el proceso de rehabilitación. ¿Se entiende? Más o menos. Pues. Es un ligamento que se rompió, pero que está cubierto de un tejido sinovial. Cuando ustedes ponen el injerto, el tendón patelar o el isquiotibial que saca, no tiene una membrana sinovial. Entonces, esto que está, digamos, separado de ese líquido sinovial, que muchas veces tiene enzimas inflamatorias, como ustedes hacen la reconstrucción, están poniendo el tendón en contacto directo con el líquido sinovial, entonces conviene que no tenga líquido. Próximo. Conclusión, y ya les quebré la cabeza, así que acepto todo tipo de crítica. Conocer cómo afectan los ejercicios de rehabilitación, los procesos biológicos de incorporación y maduración del injerto. No limiten, no permitan que los kinesiólogos limiten el debate a si la cadena cerrada sirve o no sirve, o si hay que hacer insuficiencia, o si hay que hacer solo cadena abierta. ¿Sí? No pasa por ahí. Esa es una discusión que pasa a otro nivel, ya cuando el jugador está en condiciones de trabajar muscularmente sin restricción. Próximo. Tratar de que el paciente en las primeras etapas de la reconstrucción no tenga sinovitis, utilicen todos los ejercicios de musculación, pero cada uno en el momento adecuado, según la técnica quirúrgica llevada a cabo por el cirujano tratante. El día que esto es un error nuestro, ¿sí? Tendríamos que informarle claramente a los kinesiólogos y a los médicos del equipo qué cirugía se efectuó en el paciente. Si es una técnica anatómica, isométrica, si hay una sutura meniscal, si es una meniscectomía, con qué tendón se operó. Porque también es cierto, y acá hacemos una mea culpa, que es apuro de ver un paciente rápido, ruptura lesionada, decisiones de kinesiología y no ponemos más ninguna información para el kinesiólogo. Y eso también está mal. ¿Eh? Próximo. Validen la rehabilitación de acuerdo al injerto utilizado. sangre a la patología asociada y no juega una carrera contra el reloj. Próximo. Bien. Bueno, hemos sacado un libro de artroscopía del tobillo que está disponible para el que lo quiera. Es el 10º curso que hacemos cadavérico en Rosario, este año de artroscopía de rodilla y de tobillo en un básico y un avanzado. Y quienes quieran rotar con nosotros se comunican con el compañero de la doctora acá, el doctor Rosario Patagüe, en la página web y pueden rotar con nosotros de acuerdo a un calendario que ya tenemos armado. ¿Preguntas? Sí. Yo trabajo con mujeres, como dijiste, la patología más frecuente del ligamento cruzado anterior. Bueno, he tenido 5 o 6 fracturas del ligamento cruzado, pero me ha pasado, bueno, yo las entrego directamente para operar, pero me ha pasado que, ¿cuál es el camino, según tu experiencia, más corto cuando tienen una clínica de una rodilla estable y en la resonancia viene con fractura parcial, o sea, sería con rotura de un solo... Bueno, lo que pasa es que acá hay un problema. ¿Operás directamente o...? No, acá hay un problema. Voy a ir en defensa del médico radiólogo. El médico radiólogo es un estudio que es una imagen, ¿sí? Entonces, muchas veces hay imágenes que no se la pueden jugar o por una ruptura completa o por una ruptura parcial. Porque realmente o no tiene todos los elementos o... Yo les he mostrado ligamentos que parece que están sanos y vos los evaluás y tienen lacho o tienen víbora. Entonces vos tenés que evaluar los estudios y evaluar cómo está esa rodilla, si tiene lacho, si tiene víbora, qué te refiere la paciente. O sea, yo en realidad no creo que existan rupturas parciales. O se rompe una banda o se rompen las dos bandas. Ahora, también es cierto que hay muy pocos pacientes, muy pocos, pero se ve, que vos le haces una resonancia al tercer mes y una ruptura que parecía parcial cambió la imagen del ligamento. No sé si es un médico radiólogo acá. ¿Lo has visto eso? Sí. Entonces, a ver, tenés que ver en su conjunto todo y analizar cada caso. Sí, en el caso de dos, una con rehabilitación anduvo, el segundo caso de rotura parcial, o sea, claro, que informaban como adelgazamiento de... el ligamento cruzado, como al tercer mes, ahí se le empezó a sentir ella, claro, inestable, y bueno, terminó siendo operada. Sí, o sea, por eso te preguntaba el camino más corto. Yo creo que la clínica es soberana. Por más que, a ver, uno tiene que, vos podés ver la imagen antes, pero tenés que revisarlo siempre al paciente, porque muchas veces no concuerda la imagen con el examen físico. Y al revés también, vos tenés imágenes de ruptura del cruzado cuando vas a hacer examen físico, ni en el alto ni vivo. Yo ahí los espero. Otro punto también, que comentaste en la charla por ahí para defender un poco al radiólogo, con el tema de informar los túneles. Nosotros muchas veces no informamos, claro, aunque lo vemos mal. Claro. ¿Cómo lo informamos? Porque uno sí, pues es muy botón. Sí, y sí. El túnel femoral se encuentra mal alineado. Ahora la plástica está bien. Lo que pasa es que a nosotros también es difícil decirlo, porque yo no se lo digo. Pero hablamos mucho con los médicos, esto está. Pero hay veces que el cruzado está perfecto, pero el túnel está posterior y el tipo tiene el pivote. Y te dice, se me va la rodilla. Y a ese paciente tenés que recuperar. Eso es el promotor, lo saben. Sí. Pero acá vamos a tocar una reflexión. No es motivo de charla, pero vamos a darle también un poquito. Que esto también les complica a todos. Mucho cuidado con el informe de los señores, de los doctores, con la patología meniscal. No todo es ruptura de menisco. Hay lesiones degenerativas, hay cambios y alinos en el menisco que no deben ser operados. Hoy por hoy se opera todo y está mal. No hay que operar todo lo que el radiólogo le informe como ruptura. A veces bien informada, a veces discutimos. Porque nos pasa que... después de los 50 trato de no operar yo, meniscos. Si yo le hago una resonancia a 100 pacientes de 50 años, para mí, todos tienen una lesión meniscal. Y yo te puedo asegurar que el 95% de esos pacientes andan bien con tratamiento conservador y no con la artroscopía. Que la artroscopía te lleva a una posible osteonecrosis o a una posible artrosis con un reemplazo. Entonces, pero no me lo señalas, pero no me la interpretación. Es escribir un cambio de señal. Y otra cosa es decir ruptura ventricular. ¿Por qué? Si yo tengo mala fe y yo que me tenés ese informe y vos no sabés nada, te quiero operar, digo, mire, señora, usted dice que acá tiene que ruptura ventricular, se tiene que operar. O sea, ahí. Ahí no, nosotros son. Sí, es claro. Pregunta, sí. Tengo una lista, Bueno, yo te dejo la última para el final. Para mí la más importante te la dejo para el final. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hacemos la reconstrucción del ligamento cruzado, limpiamos todo el remanente del ligamento. Y vos dijiste que vos lo dejás. Sí. ¿Cómo haces para que no te haga un cíclops esa rodilla? Como si vos detectás la dirección del cruzado, ¿sí? Si vos tenés un flap, tenés que sacarlo. Viste que hay veces que te hace un flap y se te rebate. Pero hay veces que la ruptura viene arriba y yo mostré un video que la imagen digital es un cruzado. Sí, normal. Eso está perfecto. Entonces, si vos con la guía entras al cruzado y lo probás después de la cirugía, que no te haga impingement, vos lo puedes respetar tranquilamente. Tenés que ver en cada caso si puedes. Y te tiro otro dato. Lo hacemos mucho cuando hacemos isquiotibiales. Cuando hacemos tendón patelar, tratamos de remover todo el ligamento, porque es más difícil de pasar el taco si dejas un remanente. Entonces eso que te mostré es más para un isquiotibial, pero lo hacemos bastante, de respetar la inserción distal, porque lo que más se rompe es arriba. Después, vos dijiste el tema de la maduración del injerto, que sí. Llevaba entre un año y medio. Yo tenía entendido que eran más o menos entre los 9 meses, entre 9 y 1 año. Año y medio, listo, ok. Y después... A ver, todo lo digo yo, la mayoría de los artículos hablan de ese tiempo. Sí, algunos hablan más también, Pero es verdad que algunos puede haber que haya publicaciones con menos. Pero lo ideal... Sí, si yo tenía entendido entre 9 meses y 1 año, de hecho, a los jugadores míos que no son profesionales, solemos esperar un poco más. 12 meses va por ahí. Puede ser algún un poco más. Pero al jugador que vos lo mandás a jugar antes le tenés que explicar que está jugando con riesgo. No, al jugador que lo mandás a jugar antes vos lo tenés que ir viendo cómo te va evolucionando del quinto mes en adelante. Tenés que ver si analíticamente la fuerza la recuperó, si propioceptivamente está bien trabajado, si no tiene miedo. Porque el jugador dice, no. El tema psicológico me parece que es aparte, porque vos podés tener un jugador que... clínicamente está perfecto y la parte psicológica le juega un montón y eso sí se ve. Y al revés, tenés que estar agarrando con un lazo al otro. También. Que no la juegue, también. No. Me pasó ahora con un jugador que operé de otro club, de una revisión de cruzado, que desde el quinto mes me está pidiendo hacer fútbol reducido, entonces me terminé peleando con el kinesiólogo, con el jugador, con el médico. Porque dije, mira, tenés una revisión, no te operaste del ligamento cruzado, tenés una revisión del ligamento cruzado anterior. Pude negociar. Por eso el fútbol profesional es distinto. Pude negociar que recién hiciera fútbol reducido al sexto mes y medio. Pero me costó peleas con todo. Y como vos no sos el médico de ese club, salís perdiendo. Porque te aprieta el técnico, el jugador da, el cliente, claro. Bien. La verdad, ¿a dónde te parece que era la responsabilidad de uno como médico cirujano? Siempre. Viste que Arturo le dice, mirá, yo te voy a parar 12 meses, si no querés... Ahí tenés la puerta. Sí, pero Arturo no trabaja en fútbol. Dura la responsabilidad de esa parte. Un plantel. Si dices eso a la técnica, dura un mes. Para mí, Arturo es un genio, Y yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Pero vos también tenés que acomodarte un poco a donde estás trabajando, ¿no? Y eso nos pasa a todos, los cirujanos de todas las latitudes. En la Premier League, en el fútbol italiano. España, 6 meses, 7 meses, te habla. Más, ya es un fracaso. Sigo. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo más o menos de fijación del injerto en los túneles? Y si hay diferencia entre un hueso-hueso o tendón-hueso. Sí. Vos te hablas de la fijación primaria. La fijación primaria, claro. sí, siempre primaria. Siempre primario. Cuando se hacen los túneles en el ligamento cruzado anterior, en el fémur y en la tibia, vos pasas el injerto, perdona el gesto, pero ustedes ponen el tornillo, ¿sí? Ese tornillo es la fijación primaria, tanto a nivel del fémur como a nivel de la tibia. Él está preguntando, ¿cuánto tiempo tarda en integrarse un tendón patelar y cuánto tiempo tarda en integrarse un isquiotibial? Sí, la siguiente pregunta era si era distinto entre poner un tornillo y ponerle un endobotón, que no tiene presión. Espera, pero primero contesto una cosa para que ellos sepan. La interfase hueso-hueso, que es un tendón patelar, por ejemplo, es 4 a 6 semanas. Y la interfase tendón-hueso, que sería un isquiotibial, es 12 semanas. O sea, tarda más en incorporarse al hueso un isquiotibial que un tendón patelar. Si hay diferencia en ese tiempo entre fijarlo con un tornillo o fijarlo con un endobotón, por ejemplo, que le estás agregando presión con el tornillo, principalmente al isquiotibial. Pasa que yo no sé si hay muchos que sigan operando isquiotibial y fijando con tornillo arriba. A ver, tenés una ventaja y una desventaja. Si vos fijas un isquiotibial con un tornillo, estás haciendo una fijación interferencial, ¿sí? Y estás evitando el bungee cord y el efecto de parabrisas que te pueda dar un endobotón, ¿sí? Yo, entre fijar un isquiotibial con un tornillo interferencial y fijar con un endobotón, sin duda uso un endobotón, ¿sí? Porque el pull-out que tiene el endobotón es mucho mayor que el pull-out que tiene un tornillo interferencial para un isquiotibial. ¿A qué llamas pull-out? El pull-out es la resistencia que se afloje. Bien. Aguanta más el botón cortical 600 que... newtons y el endobotón que aguanta 900 a 1000 newtons. Entonces, yo me quedo más tranquilo con una fijación o con el endobotón. Ahora, hay veces que no podés, por algún motivo que se te complicó la cirugía, colocar un endobotón y lo fijas con un tornillo interferencial. Eso es mi segunda alternativa. Y en cuanto y también tenés a otros, que son sistemas de crosspin. Sí. Los crosspin son más para técnicas isométricas, porque es más difícil usar la técnica. Un crosspin tenés que meterlo perfecto. Sí. Y después, en cuanto a los materiales de los tornillos, biopic, titanio. Todo funciona bien. Es todo lo mismo. Todo tiene su pro y su contra y todo tiene su precio. Olvidándote del precio, suponete que el paciente pudiera pagarlo. Y si vos me decís, el paciente no paga nada. Yo elijo los tornillos biocompuestos, no los biodegradables. ¿Cuáles son los de hidroxiapatita? Los que tienen hidroxiapatita y ácido poliláctico, porque los de ácido poliláctico tienen complicaciones. Yo entre un tornillo biodegradable y un tornillo de PIC, que es un polímero, prefiero el de PIC, porque sé que no me va a dar reacciones. El titanio funciona muy bien, porque la fijación primaria la hace muy bien. El problema es si tenés que hacer una revisión, que te obliga muchas veces a sacarlo. Pero durante años he usado el titanio con muy buenos resultados. ¿Puedo hacer una pregunta? Vino el paciente el otro día, operado hace un año y medio, me dice: doctor, cuando entro al resonador tengo calor en la rodilla. ¿Calor? Le digo, ¿cómo calor? Me dice, sí, tengo calor, no me lo puedo hacer. Y el otro hecho de titanio, pero ¿le puede dar este calor? Pero no era. Pero no era que los tornillos de titanio nuevos ya no eran. Algún componente metálico debe tener, algún componente formal. Le quedó un pedazo de clavija. Porque aquí viene el paciente en clavos con titanio. Yo probablemente lo estoy usando ahora, pero es la primera vez que escuché que me lo. Por ahí no es puro titanio, capaz que es malo el metal. ¿Hace cuántos años? Un año y medio. Preguntale qué ortopedia usó, así no la usamos más. La realidad es que si tiene calor es porque está calentando el material, no hay otra cosa. Claro. Digo, ¿pero te duele? No, tengo calor en la rodilla. Yo la niego diciendo, Dios mío. Bueno, la última. Operar es fácil. ¿A quién no operás con un ligamento cruzado roto? A un psiquiatra. Si no, a todos, no importa. O sea, si el tipo te dice... me rompí jugando al fútbol, no quiero jugar más al fútbol, mi único trabajo va a ser cuidar a mis chicos. Espera. A eso voy, o sea, sacando el... Lo del psiquiátrico lo voy a explicar. Vos cuando el paciente, yo lo que más les enseño a ellos es en qué situación dejar que la rueda se vaya para otro consultorio. Si viene un psiquiátrico o una psiquiátrica, porque acá no hay género, y vos lo ves, que el tipo te empieza a quemar la cabeza y yo me hago el distraído, y bueno, no sé. Medio chiste, medio serio. No, es verdad, yo también. Porque yo ya estoy en la altura que cuanto menos me cargue gente con problemas, mejor. Y a veces no me doy cuenta y me los cargo al hombro y me doy cuenta después, y digo, ¿cómo no lo vi? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cómo no lo vi? Ahora, si el paciente no es deportista, ¿sí? Y tiene inestabilidad subjetiva, o sea que le dice, se me va la rodilla, lo pego. No tengas duda, lo pego, porque vos vas a sacrificar un menisco. Y nadie me preguntó qué hago con los chicos. Bueno, esa era. Digamos, trabajar en un con un deportista semiprofesional o profesional que se rompe el cruzado, capaz que uno ni duda en operarlo. Pero digo, por ahí los pacientes que nos llegan a nosotros al consultorio, la mayoría no son profesionales. Sí. Nos llega el tipo que juega al fútbol una vez por semana con los amigos. Pero muchos de ellos son más demandantes o más que los profesionales. Y piensan que son, no sé, Messi o que son. Y no se dan cuenta que tienen dos escarbadientes de músculo y que empiezan a hacer que no van a jugar. Y vos decís, pero ¿qué es la pena que tenés? La norma está igual, tenés que mejorarla. No, yo soy fantástico. Y te voy a contestar otra cosa. Pacientes de más de 45 o 50 años que se rompen el cruzado, trato de no hacer ni tendón patelar ni isquiotibial. Le hago una biotenodesis con tensor de fase lata. Pero le explico, que es una técnica para adultos. Si le digo para viejos, se enojan, se calientan. Le digo para adultos. ¿Por qué? Porque le aclaro que cuando yo lo mando a hacer una resonancia magnética, una biotenodesis, que es un procedimiento extraarticular, no va a mostrar el ligamento reconstruido. Pero es que es una técnica que le voy a controlar el pívot. Entonces funciona muy bien. Al quinto mes están haciendo la actividad física que desean. Funciona muy bien. Hay algunos cirujanos, por ejemplo, lo vean, Santa Fe, lo utilizó durante mucho tiempo en jugadores profesionales de fútbol, por ejemplo, Fuertes, de los que me acuerdo yo, controla mucho la rotación. Guillermo Sara tiene, cuando jugaba en Rafael, una plástica del Lemer solo, en una de las dos rodillas. David de Jour, que es un médico muy prestigioso de París, tiene 24 años de experiencia con la técnica que me digo yo de biotenodesis. Y esa biotenodesis nosotros la usamos en pacientes de más de 50 años o en revisiones de plásticas que están insuficientes o rotas. Insuficientes es lo que mostré. Un ligamento verticalizado, ya sea por un túnel tibial posterior o un túnel quizás muy anterior femoral, que vos ves el ligamento pero el paciente tiene pivot, entonces hacés la técnica extraarticular, ¿sí? O si vos tenés que hacer una revisión porque se rompió el ligamento y es un paciente hiperlaxo, y le haces la revisión con el otro tendón y la biotenodesis, porque a mí me da más garantía de que no lo va a volver a romper. Pero digamos, no operar a un jugador que no va a tener demanda de ligamento cruzado, ¿le puede traer consecuencias a largo plazo? Artrosis, sí. Porque en algún momento va a romper un menisco. En algún momento va a romper un menisco y va a empezar con el problema. O sea que, técnicamente, cualquier ruptura del cruzado tiene indicación de cirugía. El 90% son quirúrgicas para mí. Porque también pasa la otra. Él lo debe ver más que nosotros. Pacientes de 30, 40 años que se rompieron el cruzado a los 15, le dijeron no te operes, y llegan a los 40 años con una rodilla de 70. Lo debe ver. O sea que, a ver, ¿puedo decir el 100%? No, el 100% no. Pero un porcentaje altísimo yo le digo la cirugía. ¿Sí? Y en los chicos, si están aburridos o con dos puntos con cinco chicos. ¿Hay pediatra acá? Bueno, hay un gran mito, que es que los chicos no se pueden operar porque tienen las fisis abiertas. En parte es verdad y en parte es mentira. ¿En qué grupo es verdad? En el grupo que va de los 9 a los 12, 13 años. Después de los 13 años, ustedes tienen que poner en la balanza qué es perjudicial, qué es más perjudicial para ese chico. Dejarlo seguir jugando y que rompa un menisco y esté condenado a una artrosis toda su vida, o hacer alguna técnica de reconstrucción para ese grupo etario e intentar fijar la rodilla. Yo en pacientes de más de 13 años, ¿sí?, evalúo un montón de cosas. El Tanner, el desarrollo genital, el vello pubiano, la altura de los padres. Nosotros tenemos el atlas de Gerwig Chipay y el otro no me acuerdo. Bueno. Y pedimos una radiografía de mano izquierda y muñeca a 70 centímetros y evaluamos todo eso y preferimos la cirugía a no operarlo y que te rompa un menisco y condenarlo a una artrosis. Hay técnicas extrafisarias que se hacen en los chicos, que vos lo fijas con un endobotón arriba, por arriba del cartílago y abajo con una grapa o dos grapas por debajo del cartílago de la tibia. preferimos eso. Y la anatómica que decía Frey Food, bien horizontal, que no atraviesa la fisis. Y un chico no la podés hacer porque si haces una práctica anatómica le clavas justo en el dobotón en la fisis. Ahí tenés que hacer más una práctica isométrica. Por eso te digo, tenés que evaluar cada paciente en su contexto. En un chico con fisis abierta te conviene ir más a una isométrica. ¿Está? Ahora, eso que yo escucho, cuando viene un chico de 14 años, que grande como él, tiene unos pelos así en las piernas. Ah, no, me dijeron que no lo operen porque tiene la fisis abierta. No, no estoy de acuerdo. Porque, claro, porque no está bien, es un concepto viejo y equivocado. No hay un los desafíos, acá hago una búsqueda en PubMed y que me encuentren uno, no dos, un trabajo que muestren alteración en el crecimiento del eje del miembro por cirugía de ligamento cruzado anterior en chicos mayores de 14 años. No hay un solo trabajo. Esto es un mito eso. Cosa que sí ocurre si vos haces una técnica para adulto a un chico de 9, 10, 11 o 13 años. O a un chico de 14 o 15 que tiene un fisiquito bien de burrumín. O sea, tenés que evaluar varias cosas. Nosotros hemos llegado a tener chicos de 7 años con el cruzado rotador. Porque los padres nacen y se los mandan a jugar al fútbol porque se quieren salvar. Entonces tenemos chicos de, tuvimos, ahora hace rato que tenemos, chicos de 7, de 9 y de 11 años con el cruzado rotador. Y a esas edades lo que tenés que hacer es explicarles al papá, al chico, al técnico, que tenés que hacer un cambio de deporte hasta que ese chico madure un poco. No, el raquejón. ¿Qué cosa? ¿Hay incidencia de cruzado roto? A varios, En chicos, ¿eh? Sí. Yo no tengo mucha experiencia en raquejón. Tengo porcentaje para decirte estadística, pero sí, yo vi. No. Sí, y el grave problema que tenés son los padres, muchas veces. Que no entienden y los hacen seguir jugando. Y a ese sí le decís que tiene que esperar a que madure. Sí, a esos chicos no lo puedo esperar. Los chicos no lo tienen. Una consulta. Sí. ¿Hay un tiempo entre la lesión y la cirugía? Está buena la pregunta. ¿Cómo te contesto? También hay un mito de que al paciente no lo tenés que operar rápido. Tenés que esperar 3 semanas, 1 mes. Es verdad y es mentira. Y te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos muchos pacientes que, profesionales, te digo, que se han roto, que han salido en camilla con la rodilla así, a esos pacientes no los puedes operar en agudo. A esos pacientes tenés que mandarlo a rehabilitar, a desinflamar la rodilla, a recuperar el rango de movimiento, pacientes de fútbol o pacientes del consultorio. Y hacerle entender que no conviene que se operen porque va a tener más problemas en el postoperatorio. Limitación de la movilidad, artrofibrosis, más dolor. Y tenés otro grupo de pacientes que se rompen el cruzado y ni se dan cuenta que se rompen el cruzado. Que te vienen caminando normalmente con 48 o 24 horas de la rotura y ese paciente está en condición de operarlo cuando quieras. Tiene que ver con la inflamación entonces. Sí, tiene que ver con la inflamación y cómo viene el paciente. Si a vos te viene un paciente caminando así, con la rodilla hinchada, no lo operes porque vas a andar mal, vas a tener una pérdida de extensión seguro en el postoperatorio. Pero te viene un paciente sin dolor, mínima inflamación y caminando normal, operalo cuando quieras. Sí, operalo cuando quieras. ¿Ustedes toman alguna conducta para con el jugador que se rompe en el momento, o sea, para evitar ese proceso inflamatorio importante o no? Mira, cuando se rompió de cada persona. Sebastián Pérez se rompió a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde estaba en quirófano. Por eso no media ninguna actitud. A ver, otro ejemplo. Gabriel Paleta, que después jugó en Italia hasta en la selección, jugó un partido contra Arsenal, se bañó, se fue a la casa, el lunes descanso, el martes llega al consultorio, me duele la rodilla. A ver. Lachman, PIM, resonancia, edema conconductivo, rotura de cruzado. Y tenés jugadores que se rompieron el cruzado y luego que sacaron en camilla porque no podían ni pisar. O sea, tenés de todo. Y después, ¿a qué se refiere más que todo a si hacen alguna evacuación de la hemorragia? No. A ver, está perfecto. No metemos ninguna aguja para evacuar el hematoma, ¿sí? A ver, no voy a decir nunca. 99,99% no lo hacemos porque no queremos meter ninguna puerta de entrada por una posible cirugía después. Ni se les ocurra meter un corticoide, porque el corticoide provoca leucocitosis. Entonces, si ese paciente lo van a operar en 2 semanas, le hacemos un laboratorio después de operado, le da 17.000 blancos en la consulta bárbara, y en realidad es la leucocitosis que te da el corticoide. Un paciente que tiene mucha flogosis, si está muy dolorido, le ponemos una célula. Para disminuir la inflamación y el dolor, hielo, antiinflamatorio. Cuando el paciente empieza a mejorar, empieza a trabajar la movilidad. Y cuando está en condiciones de flexión y tensión completa, lo programamos para la cirugía. ¿Contesté lo que contesté? Y en el caso que se rompa también, junto con el ligamento cruzado anterior, el colateral, ¿se hace la rehabilitación primero del colateral o no? Me está cambiando... Sí, está bien lo que preguntaste. Sí, no, por los tiempos de cirugía. Nos olvidamos de la ruptura aislada del cruzado anterior y menisco, vamos a la lesión más compleja. Vos tenés el cruzado que puede estar roto, el cruzado anterior, colateral medial, sí. Cruzado anterior, ángulo posterior externo, cruzado anterior, cruzado posterior. Sí. En agudo, ¿sí? Depende de qué grado tengas de lesión de colateral medial. Si vos tenés un grado 1, un grado 2, tratamiento conservador. 3 semanas de inmovilización o 2, recuperación y le avisás que el ligamento interno le va a seguir doliendo hasta después de la cirugía 60 días. Y una vez que recuperaste la movilidad, a la cuarta, a la quinta semana, lo estás cruzando. Si el LSM tiene un grado 3, está roto completamente, ahí no menos quirófano, con flogosis o sin flogosis. ¿De acuerdo? Y después, como está roto un cruzado anterior y un cruzado posterior, si es subagudo crónico, pero los dos ligamentos juntos, LSA y LSP en el mismo momento. Mientras que si hay una gran lesión de la cápsula, no tengo tanta experiencia en lesiones agudas traumáticas de vía pública porque no me llegan, ¿sí? Pero alguno que otro me ha llegado y generalmente hacemos cirugías en 2 tiempos. Si está roto el ángulo posterior externo, primero el ángulo posterior externo sin artroscopía para no extravasar líquido y no provocar un síndrome compartimental y diferida la cirugía de ligamento cruzado anterior o cruzado posterior. Pues es la primera pregunta que me hacen ahí, ¿cuándo me va a operar el traumatólogo? Entonces, sí, hay que evaluar un montón de cosas. O sea, no puedes decir, los opera todos en agudo, ni puedes decir, los opera todos en crónico. Tenés que evaluar cada una de las cosas. Por supuesto, hay gente que piensa distinto que yo, ¿eh? Sí, digo sí, que sí. Hacemos nosotros, sí, que sí, no somos los dueños absolutos, es la verdad. Capaz que hay otro grupo que hace otra cosa y está bien también. O sea, en el mundo no todo es blanco y todo es negro, ¿no? En la rehabilitación no agresiva que decías ahí, ¿vos los dejás cargar en el posoperatorio inmediato, que se vayan caminando? Sí, o les haces con férula, sí. Pero que caminen normal. Sí, sin muleta. O sea, en la no agresiva. En la no agresiva. Voy a ir caminando con la férula y la férula no se la dejo sacar ni para dormir ni para bañarse. Me pasó. No, ¿cómo ni para bañarse? Claro, le hacemos con el film de cocina. Ah, ok, está bien. Voy a contar una anécdota. ¿Ni siquiera sentado en un banquito con la pierna estirada para bañarse? Eso es más peligroso que si le pones un film o que si lo haces bañarse por partes. Porque la gente no se da cuenta que entra agua por acá. Entonces se baña, pero chorrea y va cayendo. Entonces yo prefiero o que se metan completamente en la ducha con tipo matambre, ¿viste? Con film hasta arriba de la férula, o que se bañen por partes o con los paños secos. Pero me pasó con un paciente. Actualmente es presidente de un país y le dijo, no puede mojar el vendaje, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué pasó al día siguiente? Vino con el vendaje. Era la pista presidencial porque mojó todo el vendaje. Yo dije, Dios mío. ¿Qué país? Estamos hablando un poquito más allá de la cirugía, la parte de llegando al alta. Supongo que hacemos un parate. ¿Pero cómo? Llegando al alta del paciente. Sí. Como médico de club, no como cirujano. O sea, yo supongo que hacer el paciente no lo veo. Tengo un test de isocinesia que me da deficiente. O sea, que no me dice que esté en condiciones o que esté apto para volar así en mi cabeza. Y el jugador me dice, no es un jugador profesional, es un jugador de rugby. Quiere volver a jugar y se siente bien. ¿Qué es lo recomendable en ese caso? Eso también es importante marcarlo. A ver, yo no le pido isocinesia a todos. y no rehabilito en esa excelencia. Yo creo que es mejor rehabilitar en la forma tradicional. Ahora, es muy útil la insuficiencia para ver y documentar el déficit. Si vos sospechás que ese jugador está en déficit, es fantástico que le pidas una insuficiencia. Si te da más del 12% de déficit, vos tenés que sugerirle que no juegue porque tiene más chances de romperse. Hasta un 11 o un 12% de déficit es tolerable al sexto o séptimo mes. Este jugador de Racing que te digo, al quinto mes tenía un déficit de un 20% y quería sumarse al grupo. No te sumes porque te vas a romper. Una revisión, mejoró los valores, pasó más tiempo, bueno. ¿Se puede romper igual? Sí, pero está más compensado. Sí es útil la insuficiencia, te da fuerza a vos para mostrarle y decir, mirá, tenés un gran déficit. O sea, acomodate un poco, acercate un poco y yo te libero, porque que te vas a romper de vuelta va a ser bueno yo. Una pregunta. No, si lo dijiste, lo perdí. ¿Por qué cambiaron al injerto patelar en estos últimos años? ¿Y qué consecuencias hay a nivel de la toma de injerto, digamos? Sí. No, nuestro grupo le gusta mucho el tendón patelar, porque yo considero que el tendón patelar afecta menos biomecánicamente a la rodilla que el isquiotibial. Pues el isquiotibial, cuando tomás el semitendinoso medio interno, es como que tenga un poco desbalanceada la rodilla si no haces una buena recuperación de los isquiotibiales. Agarrás todo sobre el bíceps. Es discutido, ¿sí? Ahora, también es cierto que el tendón patelar tiene otro tipo de complicaciones. Tendinitis peroneana, dolor ante la rodilla, más limitación de la extensión. O sea, no hay técnica que vos digas, saco el injerto de acá y no tengo ninguna complicación. No existe. El gold standard method no existe. A mí me gusta el tendón patelar porque para mí es el más firme en un jugador profesional, de rugby o de fútbol. Para mí es el que menos se rompe, aunque se rompe también. O sea, nadie de ninguna parte del mundo te puede decir yo uso esta técnica porque no se me rompe ninguna. Es mentira. A mí se me rompe toda la semana, te da un fastidio bárbaro. No tienen que ocultarlo cuando un jugador se rompe, porque si el jugador, usted le dice, no pasó nada, quédate tranquilo, rehabilita un poco y volvés, ¿sabes cómo termina? Que sea otro cirujano y encima quedas mal con el paciente porque no necesita diagnóstico, se vuelve a romper. Entonces, lamentablemente, hoy ya creo que no es tanto problema que se te vuelva a romper una plástica porque se está más incorporado. Pero hace algunos años atrás, hace 10 o 15 años, vos operabas a un paciente, se rompieron, nada. ¿Qué hiciste mal? Hoy está más aceptado porque se ve a diario que esto puede ocurrir. Pero bueno. Con respecto al tendón patelar, que a mí me gusta mucho. Ahora volví a bajar y estoy de vuelta, haciendo un poco más especial. Porque el tendón patelar es muy kinesiólogo dependiente. Si vos tenés un paciente que es un poco temeroso y que encima va a un grupo de kinesiología que le hacen magneto, le hacen dos isométricos y lo mandan a la casa. Y no están trabajando la movilidad de la rótula, la extensión y no trabaja un poco con las manos y probablemente ese paciente no ande bien, tenga limitación de la extensión, tenga dolor, haga una acidosis. Entonces, yo el tendón patelar lo uso en casi el 100% de los jugadores profesionales, de fútbol, de rugby, de handball, como dije, de hockey. En mujeres, sin duda que es la mejor técnica, lo que pasa es que en mujeres es muy peligroso, porque peligroso, entre comillas, ¿no? Porque si no está guiada por un buen kinesiólogo, tiene más chance de hacer osteoporosis. Me pasó con una chica de fútbol femenino que hizo un sudeste, hizo una distensión simpática refleja. Y al año empezó a mejorar. Entonces, yo tuve dos distensiones simpáticas reflejas en mi carrera y no se las deseo a nadie. Porque se incendia la rodilla. Se incendia la rodilla y no tenés con qué darle. Tenés que acompañarla, tratar de dar alguna hormona que maneje, ¿viste?, la incorporación de calcio, porque si querés forzar un sudé, es peor. Pero también es cierto que la efectividad de la mujer se rompe en el Juan Pú. Y con respecto a la elección de ese injerto, ¿ves complicaciones en la toma de injerto de semitendinoso? Se ve poco, pero se ve. Y eso va de la mano, no solo también de una buena rehabilitación. operación, sino que al paciente le queda un hachazo tremendo. No, el paciente lo que corre, que está todo el día usando los sistemas. Nosotros hemos usado inscripciones en el fútbol, y no hay ningún complicado. No, no, no. Pero, por ejemplo, Palermo tiene identidad, Bataglia tiene identidad, Mateu, que está jugando, tiene identidad, Cavani tiene identidad, no me acuerdo ahora rápido. Pero lo que más hice, lo que me deja más tranquilo, es atrás. Porque sé que el jugador profesional tiene doble y triple turno de rehabilitación con el kinesiólogo, que está como un perro atrás, a ver la extensión, la movilidad. Distinto es si yo lo veo a ellos de cruzado, que capaz gente de trabajo y la familia no puede ir al kinesiólogo, entonces empieza a retraer la rodilla. Pero bueno. Jorge, ¿cómo es tu experiencia en el trato con él? Entrenador que siempre está ahí exigiéndote a vos tu laburo como médico del club o de un equipo. ¿Fuiste frontal, más bien tranquilo y ibas viendo según circunstancias? Yo no he tenido problema con ninguno, excepto con el estúpido que se me dicen acá. Así que tenés cada uno con sus rayes, cada uno con sus locuras, tenés que ir acomodándote. He tenido suerte porque la verdad que algún idiota, como te dije, que son tipos respetuosos, tipos que entienden. Me pasó con Román, que lo operamos de un dador de osteocondritis, y le digo, por favor, el profe no le haga hacer ni cadena cerrada, ni cadena unipodal, ni que haga gran impacto por lo menos después de 15 meses. Lo ponían a correr una hora, lo hacían saltar, a propósito para que el jugador se fuera, entonces terminé perjudicando porque si fracasaba lo contrario era yo. Suerte, fue adelante. Yo sé que es medio debate esto, ¿no? Pero además de la isocinesia, ¿qué parámetros tomás para darle el alto a un jugador para volver a jugar? En Boca tuve un laboratorio de evaluaciones en medicina deportiva, que en realidad lo maneja Pablo Ortega Gallo y Rubén Argemi, que eso sería bueno que en algún momento vayan a sí, ver, eso, hay un montón de pruebas que se hacen a partir del tercer o cuarto mes hasta el alta, que es dinamometría, saltabilidad, propiocepción, hay una máquina para evaluar propiocepción, pero eso no lo puedes hacer con un paciente común porque es imposible. Nosotros no hacemos insuficiencia en el jugador de fútbol, excepto para documentarlo. Que yo crea que no le crea a la evaluación de Pablo o a la evaluación de Rubén. Me pasó el otro día un jugador que ellos me decían que la evaluación era buena y a mí lo que cerraba y lo mandamos a los SNS y un 20%. Que no era un operado, era un jugador que vino de Portugal con una integridad crónica de tobillo y que tenía 15. Pero tendrían que ir a verlo. Bueno, Jorge, creo que Pablo lo llevó, ¿no? Sí, fuimos. Sí, fuimos. ¿Alguna otra pregunta? ¿En la ruptura parcial hay algún tipo de limitación en cuanto a los ejercicios o puede seguir haciendo? ¿Alguna qué, perdón? ¿Alguna limitación con algún ejercicio no puede realizar o puede seguir? No. Si vos una lesión, entre comillas, parcial, de una de las dos bandas, querés intentar un tratamiento conservador, lo primero es, si está inflamada la rodilla, tratar de desinflamarla. Y ahí sí, una vez que ese paciente está con la rodilla en condiciones, trabajarlo proprioceptivamente desde el banco, porque ahí sí, o sea, es un buen trabajo el trabajo proprioceptivo, porque le das toda una coordinación neuromuscular que seguramente va a sumar para controlar esa lesión. Lo que pasa es que si la banda que está rota es la postrolateral, el tipo termina en el quirófano, porque no te controla la rotación. Entonces vos, un paciente con una ruptura de la banda anterolateral que te controla la estabilidad anteroposterior, la puedes mejorar con propriocepción. Pero una banda postrolateral que se te rompe, termina en el quirófano. Para mí, ¿no? ¿Has visto chicos que se rompieron el cruzado y que en ese periodo de esperar a que madure para operarlo, cicatrizó el ligamento? Sí, lo que decía él, lo que le preguntaba si había visto. Sí. Pero no, a ver, me pasó con chicos que yo les dije, mira, tenés que operar, rehabilitar, desaparecieron y volvieron al cuarto mes y cuando le hice la resonancia y lo revisé, estaba la rodilla estable y el cruzado no bien la resonancia. En los menos, diría. No hay trabajo con Matías Costapá, creo que es en la realidad. Sí, 2, 3%, 5%, si querés, no mucho. no es una... por eso dicen que sí o no dicen que no. Escuchá, no es una pregunta, está muy bien lo que pregunta. No tengan miedo en preguntar, ¿eh? Porque yo si tengo que preguntar a algún cardiólogo o a algún pediatra algo, lo más probable es que me dé vergüenza preguntarlo porque no lo sé. Entonces, justamente, pregunten lo que quieran, porque no es una pregunta que está mal la que haces. A ver, en un paciente, no en un paciente, esto sí es bueno, en los últimos años en todos los planteles ha habido un gran trabajo proprioceptivo. Todos los profesores han incorporado gestos proprioceptivos para hacer en cada día de entrenamiento y en la entrada en calor. Y eso creo ha hecho que hayan disminuido las lesiones de tobillo y las lesiones de rodilla, aunque se siguen viendo. Hoy vos vas a ver, si vas a ver una semana seguida una práctica del club de fútbol, que tienen incorporados trabajos de proprioceptivos. Y que muchos de los ejercicios de musculación que hay en muchos clubes son máquinas funcionales que te trabajan también en la recepción. Eso es un buen método para prevenir lesiones. Con respecto a los vendajes y a los estribos para el tobillo, yo te puedo decir jugadores, y te los nombro porque... A ver, Riquelme, Tevez y Gago, en su vida usaron un vendaje. O sea que cuanto más hábil es el jugador, pareciera como que tiene un desarrollo proprioceptivo mayor. Y después tenés jugadores de madera terciada, como Martín, que si no se jugaban vendados no podían jugar. O sea, está mucho en la sensibilidad de cada jugador. Es muy variable eso. Yo creo que si vos no tenés un buen trabajo proprioceptivo, por más que te vendes, por más que te escribes, te van a seguir creciendo el tobillo. La vez pasada subimos en el blog un trabajo que había hecho alguien que era en una serie de entrenamientos simulando un partido de fútbol. Habían hecho estribos a jugadores, los hacían jugar todo el primer tiempo y después en el entretiempo le evaluaban la movilidad del tobillo pre-estribo. Después de hacer el estribo y le volvían a evaluar la movilidad con el estribo puesto en el entretiempo y demostraban que después de 45 minutos de partido la movilidad del pie, del tobillo en el entretiempo era igual a la que tenían antes de haberse estribado. O sea, ¿cómo lo medían? Lo medían con, no sé, había un aparato que le medía los ángulos. Ahora me lo había mandado Juan y lo subimos al... Sí, y lo subimos. Está bueno, pero y dicen, lo que decían era que la mayoría de los jugadores al cabo de 10 o 15 minutos de partido el estribo ya no es continente. O sea, es probable. Pero eso, hacían mucho énfasis en eso, en el efecto placebo del estribo.